Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la tarde con dos minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, también. Hoy no nos va a acompañar el lobito. En la mañana había dicho que pues sí iba a estar, pero pues tuvo unos inconvenientes de salud. Entonces, pues no pudo venir. Y no es COVID. Por si se estaban preguntando de, ah, ¿ya la contagiaron? No, ¿verdad? Creo que para ti es muy importante que sepan que no lo contagiaste. Ah, no lo contagiamos, Kimo. No lo contagiamos, ¿no? Y bueno, pues realmente el tema de hoy pues trata sobre esas pinches banderitas rojas que nunca ve uno hasta que ya está bien metido en el problema, ¿no? Pero aquí el punto es, cuando ya ves las banderas rojas, pues saber qué pueden llevar a una tarjeta roja de expulsión para... Me imagino que este tema a ti te va a encantar más, ¿no? Porque el deporte, sacar mucha tarjeta roja, ¿no? La banderita. La bandera que tiran en el juego... En el fútbol americano, ajá. Esas que tiran que... Son amarillas. Pues son de foul. Sí, es para mostrar que hay algún tipo de infracción dentro del campo. Oh, pero entonces cuenta como si fuera tarjeta roja en... ¿Nomás una advertencia o qué? No, pues hay muchos castigos. Habría que hablar sobre eso otro día. Ok, pero bueno, hoy vamos a hablar de estas banderas rojas. ¿Cuándo? Pues cuando está en una relación una persona y empieza a ver que hay cosas que no acaban de parecerte o de cuadrarte, como quieras decirlo, y te estás dando cuenta que hay algo que no está bien. Va a ser muy interesante este tema porque me imagino que con tanta experiencia de cada uno, yo no tengo mucha experiencia, pero si veo las banderas rojas, tal vez no, yo no fui noviera, no puedo decir de eso, pero sí lo veo en las relaciones de amistades también, ¿no? Así como que una bandera roja muy importante para mí, ahorita la voy a decir, que pues me da una alerta grande, hace una señal así de, ok, no confíes. ¿Qué es? Pues ahorita la decimos, ¿no? Para... Bueno, entonces pues el día de hoy, como ya dijiste, no va a estar el lobo, pero... va a estar presente en nuestras mentes porque pues el lobo ha de tirar muchas banderas rojas en muchas relaciones. Bueno, vamos a hacerle un mensaje, ya sabrá él si puede llamar o no. Y bueno, hay veces en que uno está en aplicación o en el browser, en el navegador, y de repente conoce a alguien en línea o alguien te presenta a alguien en una fiesta y de repente te encuentras con que es atractiva esa persona, es brillante en lo que hace, es chistoso, tiene conversación o chistosa. Uh-huh. Y es sexy, ¿no? O sea, tiene todo el combo. Y de repente se pregunta uno, ¿y por qué está soltera esta persona, no? Ajá. O sea, que no se darán cuenta de que... del mujerón. El super tesoro que tienen aquí. Ajá. Y pues siempre hay algo que eventualmente te dice... ¡ah! Eso era lo que pasaba, por eso es que nadie se aventaba el tiro, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Me ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Otra que habla portugués. Ahí estás, está aprendiendo portugués, vemos. Hasta el español, ya se me olvidó. Bueno, pero sí, es... sí me ha pasado, obviamente sobre todo en relaciones en línea, uh-huh. Pero también en relaciones así de que piensas que estás saliendo con una persona más o menos normal, pero de repente empiezas a ver que no es, que hay algo raro ahí. ¿No? Sí, sí, sí. Es... había una chica, por ejemplo, que bueno, que de repente se ponía bien borracha y empezaba a llorar y a reír. Y a llorar y a reír. Y no sabía un, o sea, hasta te causaba así como que... ¿Es cierto? ¿Qué está pasando? O sea, entonces, bueno, digamos que esa fue la primera banderita roja de eso que dices, bueno, tal vez... no debería de emborracharse y por eso esa vez que la vi borracha pues se vio así, ¿no? Uh-huh. Pero después de repente en una de estas veces en que nada más estábamos afuera de un cine la vi entrar al cine agarrada de la mano de alguien que decía que era su primo y entonces yo me quedé, no, algo no está bien. ¿El primo esto no se le agarra la mano? O sea, pues ponte, tal vez eran muy cercanos, pero pues no, o sea, había algo que le estaba haciendo sentirse mal cuando estaba borracha y obviamente puede ser la culpa o puede ser simplemente el hecho de que tenía esta situación secreta que no quería que nadie supiera, no sé, porque al final de cuentas pues no me debía a mí explicaciones de nada, ¿no? Entonces yo nunca le dije que la había visto, nada, ni traté de hacerme el sentido ni nada, simplemente se me hizo raro verla. Ajá. Pero bueno, así como eso, puede haber muchas otras banderas, sobre todo cuando miente, ¿no? Cuando la gente miente y lo hace constantemente, lo hacen así casi por placer, ajá, realmente algo está muy mal entonces. Sí, sí, sí. Ahorita como decíamos al empezar, o sea, estas banderas rojas, vamos a enfocarnos de cuando conoces una persona. Hoy en día, pues la forma en como uno se relaciona es muy distinta a hace 20 años, ¿no? Hace 20 años. Y hoy en día, pues ya todos los chavitos se conocen por citas de en línea, ¿no? De páginas para conocer. O de aplicaciones. Ajá, aplicaciones. Yo estoy diciendo ya páginas. Las aplicaciones de citas. Y entonces, muchas veces uno empieza a chatear, bla, bla, bla, bla, bla, me caes bien, cómo te llamas, dónde eres, qué te gusta. Y puedes estar mintiendo hasta el momento en que ya te la conoces o la conoces. Y entonces ahí es donde uno ya empieza aquí puedo ver que no todo de lo que decía era cierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eso vamos a hablar de estas banderitas rojas para que pongan mucha atención y se vuelvan unos Sherlock Holmes. ¿O la que era? ¿La hermana de Sherlock Holmes? ¿Cuál es la otra serie? Enola. ¿Era hermana? Holmes. Uh-huh. Que nunca sale que tiene una hermana, ¿o sí? En el libro no. Ajá. ¿Verdad que no? Sale que tiene un hermano, Mycroft. Sí, pues sí sale en las películas. Uh-huh. Pero una hermana, pues dije, igual yo me estoy equivocando. Yo no he leído el libro de Sherlock Holmes, pero tú sí. ¿No? Sí, bueno, pero hay más de las historias de Sherlock Holmes que yo no he leído. No las he leído todas. Ah, ok. Bueno, pues entonces, para que no sucedan que después, ah, sorpresa, no, así era y no me di cuenta, entonces pongan atención sobre estos puntitos que les van a ayudar a evitarse después futuros problemas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yéndonos a la primera bandera roja, es, por ejemplo, cuando vas a ir a conocer a esta persona, por lo general uno pone una lista, ¿no? De que, dice que es simpático, que ama estar con su familia, con su perro, o sea, ¿cómo hay gente que dice amo los animales y nada más para congenializar con la otra persona y resulta que odia a los animales, o que es vegetariana porque el otro no come carne y resulta que es más carnívora, ¿no? Como la película sí. De 27 Dresses que ya hemos hablado, ¿no? Sí, obviamente hay gente que escribe lo que piensa que la otra gente puede aceptar de ellos y lo que realmente son lo tratan de esconder si es cuestiones que son negativas, ¿no? Cuestiones que no llaman la atención o que la gente simplemente no quiere estar alrededor de alguien así. Sí. Por eso es que primero, o sea, no olvides que cuando vas a conocer a la persona, ya tiene una lista tú en mente de lo que no tolerarías, ¿no? Porque lo que toleras, pues realmente pues lo sabes, pero lo que de plano dices tú, no, esto no lo acepto, ¿no? ¿Para qué? Para que si sale esa banderita roja, pues ya en la primera sepas que no es por ahí, ¿no? Porque a veces sí hay señales, sí hay muchas señales y uno a fuerza porque dice, es que está muy bonito o está muy bonita, entonces no lo quiere ver. Y ahí de repente ya se casan, tienen hijos y pasan tiempo y al final de cuentas dice, no, pues había como mil y tantas banderas rojas, pero nunca las quise aceptar, ¿no? Exactamente. Hay veces en que pues el amor a veces dicen que entra por los ojos, ¿no? Y generalmente si te llegas a volver ciego a los problemas de la otra persona, las cosas que no te gustarían de esa persona, pues después llegas a pagar el precio, ¿no? O sea, en un momento te puedes quedar pues, o sea, no sé, increíblemente atraído por la persona por su apariencia física o por lo que hace o por el dinero que tiene o por las conexiones, no sé, hay diferentes tipos de amor para diferentes tipos de personas, pero generalmente la que es más fácil es esta de que te gusta, simplemente te gusta a la vista, pero no conoces a la persona realmente. Uno piensa que porque cree conocer a la persona, porque pasa 5 minutos del día con esta gente, ya piensa, yo sé cómo es, no es mala, no es nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero generalmente, y no todas las veces, generalmente la gente más atractiva es medio especial. Es bastante especial en que ellos pueden elegir y por ende tienden a elegir constantemente, ¿no? O sea, generalmente, o sea, no son muy fieles y generalmente también son bastante egocéntricos o egocéntricas. No todos, pero sí, exactamente. O sea, no estamos generalizando, nada más estamos diciendo que hay ciertos patrones que se repiten. Sí, y todos sabemos que, por ejemplo, hay el síndrome del patito feo, ¿no? De la que creció siendo feíta y de repente se compuso de alguna forma y de repente ni siquiera sabe que es así de guapa y es súper buena onda y hasta la gente se pregunta ¿qué tiene esa persona? O sea, no se está esperando que salga algo. ¿Por qué? Porque de repente pues las personas atractivas sí tienen varios detallitos que son muy muy egoístas, digamos, ¿no? Bueno, cuando sabes desde el principio, ¿no? Desde que sí, está chiquito, todo el mundo dice, es una belleza, o la es de muy patito guapo. Feo es lo contrario a lo que estoy diciendo. Uh-huh. Es la clásica persona que desarrolla su personalidad, que es buena onda, que es de alguna forma amigable, y de repente, aparte de eso, pues le dan, no sé, algún tipo de belleza física. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Primero, pon en tu mente cuando vas a conocer a una persona por primera vez físicamente, porque ya muchos se conocen primero en las aplicaciones y después en persona, pues tengan en mente qué es lo que realmente no tolerarían. Por ejemplo, lo cachan en alguna mentira o una otra mentira. O la cachan. Ajá. O cosas que ustedes de plano dicen, no, esto para mí no es tolerable. Que odien los animales, por ejemplo, ¿no? El ser celosos, ¿no? O sea, muchos dicen, no, es que yo le importo y es por eso. Pero no, generalmente la gente celosa es celosa con todo mundo y de repente puede llegar a ser excesivamente violento, ¿no? Imagínate que tengan una escena de celos, o sea, las primeras, de que vayan hasta tu trabajo. Las primeras de cambio. Sí, a la primera semana que te conocen. Y va y te hace una escena de celos con tus compañeras de trabajo, o con tus compañeros de trabajo, o con tus jefes. Y dices tú, ay, chinga, ¿realmente voy a estar a gusto en una relación así? Lastimosamente, parece que fuera alguna historia X que no sucede, pero sucede mucho. Y uno piensa, no, pues sí, es que tiene la razón, no le llamé, no le contesté. Y uno empieza a justificar ese tipo de patrones que para nada son sanos, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, sobre todo cuando quieres una relación con esta persona al grado de que te vuelves ciego a sus faltas. Manipulaciones, ¿no? Uh-huh. Ah, ¿cuánta información va a haber de esto? Uh-huh. Pero bueno, vamos a hablar todo resumido para que nos alcance en una hora. Y si no, pues continuaremos la próxima semana. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y a ver, cuéntenos qué banderas rojas ustedes han notado y que dijeron, no, de aquí me salgo por patas. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexylovradio.com, pestaña contáctanos, o en Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio, nos mandan un inbox. Y ahora sí, vámonos a la pausa, están escuchando su programa Venus versus Marte. I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Siete de la tarde con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte, con la Lobita. Anda enfermita la Lobita también, ¿no? Sí, ¿no? Anda medio, pues no sé, constipada. Pues el apetito es así, no se le va. Aquí está pidiendo, ¿qué onda? ¿A nadar o no? Pero bueno, estamos hablando sobre las banderas rojas, que de repente me imagino que vinieron muchos recuerdos, ¿no? Sobre todo de Marte, que pues tiene más experiencia en este tema, ¿no? Pues los recuerdos son obviamente nada más mi punto de vista viendo lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay personas que tendrán el otro lado de la historia y podrán hablar sobre eso, ¿no? Pero obviamente hay personas que definitivamente ni siquiera de arranque, así como que se rompieron los, pues, la forma de creerles o de tener algún tipo de, no sé, sentimiento por ellas, porque pues simplemente no me ofrecieron nada a cambio, ¿no? O sea, básicamente lo que sentí fue como o un rechazo o simplemente un engaño. A veces unos más grandes que otros, pero pues generalmente lo que pasa es que vas aprendiendo, ¿no? A no confiar tanto en las personas, es lo que pasa. ¿Qué? Hay otras veces en que la chava pues no quiere y no quiere ya. No, o sea, no hay que exagerar en lo que sucedió ahí, pues simplemente nada más no se dio. Pero yo estoy hablando de las veces en que se daba la relación, pensaba yo que tenía una relación y de repente, ¿sabes qué? No tienes ni madres, güey. O sea, pensaste tú que era una relación, pero pues no. Y obviamente, ya cuando pasa eso, ya cuando tuviste la situación que te confrontó con eso, empiezas a ver las banderitas famosas rojas que están ocultas. O por lo menos en algunas situaciones, en otras sí, ya fue este, pues ahora sí que yo ya sabía cómo eran, sabía que estaban mintiendo y sin embargo, pues me gustaba seguirles el rollo para ver hasta dónde eran capaces de llevar. O a lo mejor esperando de que fuera mentira, ¿no? ¿De que fuera mentira? ¿Que fueran mentirosas? Sí. ¿No? No, no, ya. O sea, te gustaba la mala vida entonces. No, porque ya cuando ya vienes precavido de que así es la situación, pues ya por lo menos puedes disfrutarla más porque te da risa, ¿no? Okay. O sea, simplemente ya no te crees las cosas serias. Uh-huh. Bueno, Bueno, otra banderita roja cuando conoces a la persona es cuando uno debe de tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta que las personas sean simples. O sea, no sé cómo describirlo, ¿no? Para no decir humildes o sencillos, o sea, simples. O sea, que no traten de, ah, soy esto, tengo esto, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pero habrá lo opuesto a esto, ¿no? Que es cuando la persona es muy pretenciosa. O también cuando una persona te demuestra, ¿no? Que es muy como tacaño, no sé cuál es la palabra. Sí, bueno, esa es una de las formas de ver que es, si está en tu lista la situación que quieres. Hay otra en la que te habla totalmente de que tienes que desconfiar de esta persona, que es cuando te das cuenta que es egoísta. Esa palabra. Egoísta y que tiene esa necesidad de control. El control de poder controlar todo lo que pueda sobre una relación o sobre un encuentro. Imagínate que fueras a primeras te diga, ah, oye, ¿y no te gusta mejor otro tipo de ropa? Sí, no, o imagínate que de repente te diga, ¿sabes qué? Tu grupo de música favorito es una pilfarra, ¿no? O sea, mejor escoge otro, o simplemente te dice, ¿sabes qué? Yo creo que soy el atleta más chingón del mundo. O sea, por más chingón que seas, atleta o no atleta, yo creo que hasta Michael Jordan no se describía como el mejor atleta del mundo, ¿me entiendes? O sea, siempre va a haber algo con que si necesitas hacer a alguien menos para sentirte más, tienes una bronca personal. O sea, si ese es tu boleto, si ese es tu viaje de tratar de hacerte más, pues realmente búscate a gente que te crea que eres mejor que ellos, ¿no? Sí, y bueno, también cuando conoces a alguien y esa persona, por ejemplo, ya decidió dónde vamos a ir a cenar, a qué lugar y a qué hora, sin preguntarte, oye, ¿te gusta tal vez ese tipo de comida? A veces tal vez uno dice, bueno, lo hizo por atento, ¿no? Pero cuando ya realmente controla todo, ya como que es una banderita roja, así no, como ¿y con que... quién, por ejemplo? O sea, si te dice, no puede ir tu familia. O básicamente te dice, no, esta o noche... O te está diciendo el día. Esta noche, la hora, sí, o sea... consultarte, ¿no? Oye, esta noche, trabajo, ¿sabes pues qué? No importa. Vas a venir conmigo porque es muy importante para mí este evento, la, la, la, la, la. Pero nunca te dijo nada. O sea, te lo dice como ya para que pegue en el momento... O sea, pega primero como esperando a que la otra persona, ah, bueno, es muy importante para ti, entonces vamos a hacerlo. Y generalmente no es tanto de que realmente sea tan importante para ellos, simplemente lo dicen como para exagerar la importancia de que ellos ya tomaron la decisión. Pero bueno, hay otras personas que también no les gusta tomar las decisiones y hay que hacerlo todo el tiempo por ellos. A ellos también. O sea, obviamente... Eso es diferente. Es diferente. Porque obviamente, o sea, nadie quiere que te elija la comida cuando ni siquiera sabes qué es lo que te gusta, ¿no? Sí, imagínate que llegas y te hace comer ahorita carne de res, o sea... Uy, no. O sea, antes, pues obviamente cuando nos gustaba la carne de res, pues era exquisito comerse unos tacos allá en Sonora, ¿no? O sea, la mejor carne... Unos burros percherones. Ni siquiera yo comí los percherones, pero el güero. Pero es que, la verdad, ahorita, pues si alguien me dice, no, te tienes que. O sea, te compré uno de estos, pues no me lo puedo comer. No. Así de fácil. Entonces, sería un desperdicio. Y me imagino que quien te lo compre, pues no estaría muy feliz del desperdicio, ¿no? Sí, sí. Pero ¿quién tiene la culpa de ordenar algo que no te gusta? Pero no es comas. Muy diferente, ¿no? Porque obviamente ya como parejas y tal vez uno va al baño y ya te pide porque es lo que te va a gustar y lo que quieres y lo que usualmente pides, ¿no? pero a buenas a primeras que te elijan así, o elige la, vamos a comprar ropa, te voy a comprar ropa, te dice tú, ah, vamos, qué emoción, y de repente agarras tú eso no, y te elige la ropa, o te elige el calzado, o sea, no, qué horror, imagínate. Sí, sí, sí. Viceversa, ¿no? Porque a los hombres también les pasa que les eligen la ropa. Sí, sí, sí. Hay de cheques a cheques. O sea, hay cosas que realmente levantan la bandera roja y uno lo ve porque hasta se siente incómodo, ¿no? Y ese es el otro de las banderas rojas. Cuando esta persona no sabe que hay un límite o simplemente se lo salta, le vale madres, que estés incómodo, incómoda con esa falta de atención, y sin embargo pues no les importa, o sea, simplemente es una cosa que hacen constantemente porque no les importa, así de fácil. O sea, realmente si no sabe considerar tus límites o si no te respeta, pues obviamente nunca se va a preocupar por ese tipo de cosas, ¿no? Sí, obviamente es muy muy egoísta, como tú dices, o sea, no le importa lo que tú le digas, la respuesta que le des, o sea, va a querer hacer lo que él o ella quiera, ¿no? Sí, imagínate, por ejemplo, la gente que les dices un no por respuesta concisa a una pregunta o algo que quisieran hacer, y de repente está, bueno, tal vez no dijiste no en serio, y te hace y lo van a hacer, o sea, van y pasa ese límite o hace esa cosa que no querías hacer, y tú te quedas así como que, ¿y por qué lo haces? O sea, si ya sabías que me iba a molestar, ¿por qué lo haces? Ah, es que no estaba seguro de que fuera un no sólido, ¿no? O de que no te iba a gustar ya si lo intentabas. Pues es obvio que también, o sea, la gente que se acerca demasiado o que se burla de ti o que se enfada cuando le dices que no quieres tener relaciones sexuales en la primera o segunda cita, o sea, bueno, en cualquier cita, pero a lo que voy es rápidamente. Uh-huh. O sea, tal vez ya cuando hay indicadores de que sí hay un poco de química y de que hay espacio donde se pueden encontrar sexualmente en una de esas citas, pues ok. Pero si constantemente le estás mandando señales de que no quieres intimidad inmediata, pues debes de entender que si él sobrepasa el límite de un no sólido, pues está mal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también otra bandera roja, cuando la comunicación no es sincera, ¿no? Eso tenemos que tener mucha atención, porque para que una relación funcione, pues tiene que haber una buena comunicación. Y si la comunicación está basada en mentiras, entonces, pues, ¿qué se espera de esa relación? Como lo que decíamos ahorita, como decir, ah, sí, yo también soy vegetariano, no me gusta la carne, nomás se va y se come unos tacos, ¿no? No, sí, me encantan los perritos, ¿no? Y acá la sorda, ay, no, nunca me han gustado los perros, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vas conociendo a una persona por primera vez, o sea, te va a decir probablemente mentiras una persona que es mentirosa, ¿verdad? Una persona que no es sincera, pues te va a llenar de mentiras, y uno tiene que estar muy atento a esas situaciones. Sí, esas situaciones donde la mentira pues es la base, ¿no? Esa sí, es una... Imagínate, o sea, la gente que de repente para todo es ironía o sarcasmo, te hace indirectas. Ay, no. Y, o sea, realmente, vamos a decir que hay otros que realmente lo suyo es no tener confianza en sí mismo y por eso tiene una comunicación violenta con la gente. O sea, este tipo de personas que no te escucha, que simplemente te están listos para debatir cualquier punto que les des sobre cualquier cosa, ¿no? O sea, obviamente hay gente que tú les das detalles o les cuentas anécdotas y no te están escuchando, ¿no? O sea, es, bueno, todo habla de una mala comunicación en este sentido de que tal vez no te escucha o habla demasiado de sí mismo, ¿no? Y parece ser que si no es sobre sí mismo, pues no tiene interés de alguien más. Yo voy aquí porque no solamente cuando conoces a una persona de una relación, también se da mucho, mucho en las relaciones, o sea, sociales, o sea, que pasa esto, ¿no? O sea, hay mucha ironía, muchas indirectas, como decía Marte, o sea, nada más les interesa lo que ellos opinan o lo que ellas opinan, sin importar lo que la otra gente, o sea, esté sintiendo o esté pensando o quiera expresarse, ¿no? Entonces, lo que yo decía al principio, de una cosa que yo no tolero, son las mentiras, pero combinada con la confianza. O sea, si yo a alguien le digo algo que para mí es importante y le digo, o sea, está de más, pero de eso no debe de salir de aquí, y después yo me entero que salió de ahí, desde ahí haz de cuenta que no reclamo nada, no digo nada, pero desde ahí se corta un cable, una comunicación y una confianza que no va a regresar, no va a regresar. O sea, de que yo no voy a confiarle nada que sea importante a esa persona. Y lo he hecho en varias ocasiones y puedo estar con estas personas, pero pláticas así de, ¿cómo estás? Bien, tú. Me podrán contar toda su vida, se podrán sincerar conmigo. Yo no voy a decir nada, pero yo tampoco voy a decir nada que sea importante para mí. Sí, exactamente. Y hay otros que, por ejemplo, se dan mucha relevancia y buscan ser el centro de toda conversación. Hay muchos que realmente parece ser que siempre los elogios que te dan son exagerados o son simplemente mentiras. O sea, obviamente este tipo de personas no están hablando con sinceridad. Están exagerando porque buscan algo de ti o buscan simplemente encontrar un lugar en tu corazón o en tu mente que esté más elevado que de otra gente, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay otra gente que ni siquiera se siente cómoda expresando sus emociones o pensamientos, simplemente no te dice nada. O sea, son los clásicos muditos que de repente nunca hablan y de repente cuando hablan solo son cosas malas. O sea, eso sí no se puede. Y obviamente otra de las que podría ser es cuando el lenguaje corporal es contradictorio. O sea, te puede estar diciendo algo positivo, pero te muestra un desinterés total. O sea, por ejemplo, la gente que ni siquiera se arregla para la cita. O sea, o simplemente llega y te trata de una forma desinteresada. O sea, básicamente no le interesas, simplemente parece ser que hubo un interés en algún momento. Sí, yo he conocido personas, y no solamente de pareja o de un noviazgo, en el que me he dado cuenta, no sé si ustedes también lo perciban, pero en el que parece ser, sí, muy buena onda, tú eres Jenny, mucho gusto, bla, bla, bla, y así nada más saltan y ya, pues en serio, o sea, que todo era un personaje sobre otro personaje, ¿no? Y están contaditas las personas, que por lo general estas personas son muy amigas o muy conocidas de familia por acá, y de repente, pues así como que yo, como que nada más es un afecto fingido, ¿me entiendes? Sí, cuando buscan algo, sí, generalmente. No, y generalmente tal vez no están buscando nada, simplemente así como a decir, es una buena onda, y se voltean para otro lado y ya están totalmente, o te preguntan, ¿cómo estás? Y casi te están ignorando, ¿no? Que te están diciendo, y eso que la ves, o sea, yo creo una vez en no sé cuántos años. Entonces, es curioso, pero sí pasa. Y te digo, no sé si ustedes también perciban ese tipo de situaciones, pero tal vez porque soy muy quisquillosa, tal vez me doy cuenta de ciertos pues detalles. Puede ser. O sea, sobre todo en situaciones sociales en donde la gente está con mucha otra gente y generalmente buscan la atención de la gente que le ponen más atención, ¿no? Uh-huh. O sea, que nada más sienten que no tienen tiempo para hablar con todos. Sí. Y cuando pasa eso, generalmente es entendible, pero no es necesario que vengas y me ofrezcas una cara de que eres buena onda. Pues ve y atiende tus situaciones. A los que sí, o a los que sí, sí, sí te nace, sí, ¿no? Ser buena onda.

Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre las banderas rojas. Marte, yo creo que no nos va a alcanzar en este programa. Creo que vamos a continuar la segunda parte la próxima semana. ¿Tú qué piensas? Pues puede ser, ¿no? La verdad hay muchas banderas rojas. Sí, sí, sí. Bueno, la siguiente es que no traten bien a los demás, o sea, tampoco a los que no están presentes. Estoy súper, súper de acuerdo con esto. Es algo que realmente a mí, en lo personal, me saca de onda. O sea, las personas que no tratan bien a los demás. Sí, los que son criticones tóxicos, que ya sabes que es una cosa constante con ellos, de que siempre tienen que encontrar el arrocito negro y la piedrita en los frijoles. O sea, es la persona que hasta interroga a los demás nada más para tener información negativa que contar, ¿no? Sí, pero apártame, no voy a ser tampoco hipócrita, porque yo vengo de un estado que se maneja mucho la carrilla, que le pueden llamar burla, ¿no? Entonces, entre nosotros tendemos a bromear, a hacer carrilla con la gente. Pero creo que eso es mucho más, lo llegas a hacer generalmente con gente que tienes cara a cara y se siente una amistad o algún tipo de lazo que digas, bueno, está aceptable por la situación social en la que estamos. Sí, pero hay gente que, por ejemplo, tú estarás de acuerdo en esto, que entre nosotros hacemos carrilla. Uh-huh. Y no lo vemos mal, no lo vemos como una ofensa, nos reímos, le agregamos más material, pero llega otra gente, por ejemplo, parte de tu familia, no, pero que no conoce la carrilla. Antes de que sigamos, pues realmente la carrilla va de los dos lados, o sea, no, nunca es bullying. No. Sino que si vas a dar carrilla, más vale que la tomes también, o sea, que la aceptes. O sea, uno sabe con quién. Porque exacto, si de repente es carrilla a alguien que también es, por ejemplo, de Sonora y que sabe de carrilla y no le parece, hasta ahí, o sea, se cortó y dices, ok, disculpa. Sí, estaba bromeando, ¿no? O sea, hay veces en que uno exagera por efecto cómico. Y la gente que no se lleva así, pues puede verlo como... como oye, ofensa. Qué gacho, sí, qué sí, gacho no te tratas, no tratas bien, ¿no? Sí. Y nada que ver. Lo estamos diciendo que la gente que no trata bien a los demás, o sea, pero realmente con intención, ¿no? Así, o con sea, uno lo ve. De ofender o de hacer menos, o simplemente porque están en algún escalón social más alto y se sienten superiores, o sea, simplemente piensan en que esta persona, porque está trabajando y no puede hacer nada al respecto, los pueden tratar de esa forma, ¿no? Sí, aparte, o sea, acabas de conocer a una persona, supongamos están en un restaurante y la persona es déspota con el mesero o con la mesera, entonces ahí es una señal bastante, bastante grande, una banderota roja, ¿no? Entonces, fíjate muy bien cómo actúa. O con los animales, ¿no? Con los animales o con cualquier desconocido, o sea, si no los conocen y los tratan mal, ¡wow! O sea, eso habla muy fuerte, ¿no? De la personalidad que tal vez uno no quisiera estar involucrado con ese tipo de persona, ¿no? Por lo menos en mi opinión, o sea, yo no estaría con una persona que trata mal a los demás, independientemente quién sea, o sea. A mí me gusta, y gracias a Dios, o sea, mi pareja acá, Venus, o sea, trata muy bien a la gente que apenas y acaba de conocer tal vez ahorita. Nunca he visto hacer un desplante a alguien, al menos que pues realmente tengas que defenderte de algo, ¿no? Pero pónganse muy abusados con eso, porque eso puede ser una señal también de violencia. Ya sea psicológica o física. Sí, otro aspecto de esto es cómo hablan de sus parejas pasadas, ¿no? Uh-huh. O sea, si realmente todas las parejas con las que han estado hablan mal de ellas, pues obviamente cuando tú seas la expareja, tú vas a recibir ese trato, ¿no? O sea, eso que él va a hablar o ella va a hablar mal de ti. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es obvio que ese es un patrón con todas sus parejas. Entonces, ¿tú por qué vas a ser la excepción? Otra cosa es que también demuestra que no tiene la forma de ser empática o de sentir algún tipo de empatía por la persona con la que ya no necesita estar o ya no quiere estar. Esa es otra situación en la que dices, bueno, ¿sabes qué? Tal vez sea mejor no hablar de alguien si vas a hablar mal. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, podrías tú también ayudar a pararle el tren, como dicen. Pero bueno, es una bandera roja y obviamente hay varias malas impresiones, ¿no? Que puedes, no sé, darte cuenta de cómo es cuando habla de, por ejemplo, de sus papás también. Sí. O sea, cómo trata a su mamá o su papá. Su mamá. O sea, obviamente si es mujer, pues te gustaría que tratara bien a su papá. Si es hombre, pues cómo trata a su mamá, ¿no? Generalmente porque pues el mismo género trata bien al, o sea, al papá si es el hijo o la hija, la mamá, ¿no? Porque pueden sentir un poco más de empatía por sus situaciones. Y bueno, generalmente es eso. No estoy diciendo que sea una regla, sino estoy hablando de que generalmente que no hablen mal de los papás, ¿no? Que los traten bien, por lo menos. O sea, que no los agredan verbalmente, ¿no? Sí, no, y hay veces en que pues puedes ver, por ejemplo, cuando llevas una primera cita y te ves que, o sea, es normal tener nervios y estar pendiente de dar una buena impresión, pero te das cuenta que la otra persona no siente, o sea, no tiene nada de ese tipo de nervio por darte una buena impresión, simplemente quiere estar ahí, pero no se le nota que esté emocionado o emocionada, o simplemente está pasando por la situación en lugar de vivirla, simplemente no está valorando lo que es esa situación de nervios o que causa una emoción diferente a cuando ya conoces a alguien por muchos más años, ¿no? O sea, entonces, obviamente, este tipo de personas pues no son de fiar. Es lo que te están diciendo con la situación que se está presentando. Simplemente tienen su valoración muy alta y sienten que pues tal vez no vale la pena ni siquiera sentir eso, ¿no? O sea, sentir pues emociones distintas a las normales, ¿no? O sea, simplemente quieren pasar el momento ya. Ahora imagínate, si en la primera cita uno está nervioso y trata de impresionar siempre a la otra persona y lo único que estás viendo, híjole, trató mal al camarero, me pidió la cosa que yo no quería, después quiere que vayamos a un lugar cuando digo que yo no tengo tiempo. Entonces ahí como que ya todas las señales están indicando, oye, mejor ya retírate de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, imagínate, siempre es bueno tomar un poco de tiempo entre lo que es una situación y darte el tiempo de pensar cómo realmente fue la situación ya que pasó, ¿no? O sea, analizarla, darte el tiempo de que te den otro punto de vista de qué fue lo que pasó, porque hay veces en que te puedes equivocar de lo que realmente está pasando. Pero obviamente es necesario que lo veas, o sea, que le pongas un poco de atención a esta situación cuando ya tengas tiempo de analizarlo. Tal vez en el momento pasa demasiado rápido como para que estés diciendo, ah, yo puedo analizarla y vivirlo al mismo tiempo, pero no. Sí. Entonces, pues hay veces en que la gente sí requiere una segunda oportunidad, pero muchas veces esa primera impresión es cuenta por algo, o sea, por lo general hay algo en el estómago que te dice, ay, caray. Ya, sí, tienes razón. Bueno, otro puntito, otra bandera roja, es de fijarse en el estilo de la persona para ver si hay un apego. Por lo general se da uno cuenta de eso, ¿no? O sea, aparece en algún tipo de conducta celotípica, ¿no? De repente supongamos estás sentada comiendo y pasa el mesero, te atiende bien y hace enoja, o sea, y te dice, oye, ¿le coqueteaste o qué? Entonces empiezas a ver ciertas conductas que dices, esto no es normal, ¿no? O sea, no confía en ti, o sea, hace ciertas cosas, se enfada de repente o se enoja o se pone a hacer berrinches. Entonces, eso como que, uy, no. qué flojera. Yo andar con una persona berrinchuda o que me trate de celar, o sea, sería lo peor. Sí, o sea, es curioso porque la gente que te cela no sabe que el éxito de una relación realmente depende de tener un apego seguro, ¿no? O sea, que ese estilo de vida de llevar una relación con alguien, puedas tener tu apego y estar seguro de que esa persona no te va a hacer daño, ¿no? De que no te va a buscar para violentarte o para simplemente para molestarte al respecto de situaciones en las que tú ni siquiera estabas pensando, o sea. Entonces, pues es obvio que el hacer lo contrario a esto, pues es una bandera roja, ¿no? O sea, hay la gente que desde el principio empiezan a dominar a la otra persona, desde el principio tratan de imponer su voluntad y en algún momento empiezan a ser más violentos. O sea, no estoy diciendo que sea la mayoría, estamos diciendo de gente que realmente son psicópatas. O sea, son gente que no tiene en mente las necesidades de alguien más que las de uno mismo. Y entonces una relación para ellos básicamente es qué es lo que yo saco de esto y cómo lo saco lo más rápido y cómo controlo a la otra persona. Entonces los empiezan a hacer menos desde la primera noche que los conocen. Wow. O desde el primer día. Hay películas y hay historias, ¿no? De cómo de repente, o sea, documentales de cómo mujeres que tenían una autoestima muy bien, o sea, una persona muy feliz, una mujer muy feliz. Estoy hablando de un documental que vi, creo que en Netflix, de asesinos, o sea, de novios, que fueron sus novios, y cómo de repente... O sus novias también. Sí, pero estoy hablando específico de un caso de una chava que era muy bonita y que conoció a un chavo en un avión, no sé si recuerdas, no, es más, ni la terminamos de ver, que ahí son varios casos, ¿no? Y que se conoce un avión y era de la India, que vivía en Inglaterra, sí, era en Inglaterra. Y entonces que se empiezan a citar y se hacen novios y la chava, pues de repente, de ser la persona que era muy feliz, muy alegre, se volvió toda gris. O sea, es como opacada por la otra persona. Por otra persona, que era un manipulador, un celoso, un posesivo y psicópata, porque al final de cuentas la asesina cuando termina con él. Entonces le dice mentiras, va y la busca, según esto tengo flores, bla, bla, bla. Y es el día en que la asesina. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Tal vez lo ven como una exageración, pero la verdad es que hay muchos patrones, muchos indicadores que te están diciendo por ahí no es, por ahí no es. Entonces hoy es más fácil encontrarte con gente que te va a mentir. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, pues mucha gente te dice lo que uno quiere escuchar y te muestra lo que ellos quieren que uno vea, pero eso no quiere decir que sea real. Ahora, en las aplicaciones, que son para citas, para conocer gente, pues con mucha más razón tienes que tener esos focos encendidos para no caer, ¿no?, en estas trampitas, que después probablemente vaya a ser muy difícil de salir. Sí. Te puedes evitar encontrarte con un psicópata, por ejemplo. O sea, hay muchas formas de darte cuenta que estás en una situación de este tipo. O sea, por ejemplo, percibes que esta persona no acaba de confiar en ti. Hay otras formas de que te presenta altibajos y se enfada repentinamente por cualquier cosa. Otra cosa es que sean indirectos y poco empáticos con su comunicación. O sea, nunca sabes realmente lo que están pensando, y cuando sabes lo que están pensando, no están pensando en ti o en tus necesidades, simplemente están pensando en sí mismos. También son bien ambiguos al hablarte de sus familiares, o sea, de sus gente más cercana a ellos. También les cuesta mucho hacer decisiones por sí mismos. O sea, obviamente cuando tienen que tomar una decisión sobre el futuro de ambos, como que les cuesta menos trabajo que si nada más es una decisión que tiene que ser que le afecte a él o a ella. Entonces también Otra de las cosas que hay que checar es que sea poco hábil al expresar sus emociones o pensamientos o sus necesidades, porque hay gente que realmente nunca te va a decir, oye, quiero tener relaciones íntimas, y si no estás de acuerdo está bien, pero pues yo tengo esa necesidad. Si no puedes hablar de eso con tu pareja, entonces ¿con quién lo vas a hablar? Tienes que ser bueno, tienes que encontrar la forma en que a esa persona que te interesa a ti, tú le intereses a un grado de que estén en la misma página, yo pienso. Okay. Eso es varias de las cosas que uno debe de checar, ¿no? Y obviamente, pues, ese es el final del programa por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Realmente hay muchas otras cosas que debemos de checar. O sea, por ejemplo, uno que quiere ir demasiado rápido o demasiado rápida con sus emociones, que quieren rápidamente este afecto íntimo, cuando es algo que toma más tiempo, ¿no? Sí, entonces vamos a continuar el programa la próxima semana y nos vamos a quedar en esa otra bandera roja, a ver si nos acordamos en el número. Ya vamos con estas 6. Y después también hablar qué es lo que se puede hacer, ¿no? Para no caer en esas trampitas, ¿no? Y no hablar con la persona correcta en el momento correcto puede salvar tu vida. Así es. Y bueno, con esto llegamos al final del programa. Gracias por escucharnos. Recuerden que la repetición estará a las 9 de la noche y la grabación estará disponible el día de mañana a las 12 del mediodía. ¿Algo más que quieras agregar, Marte? Pues nada, buenas noches y que tengan suerte en el amor, ¿no? O sea, realmente esto no se los decimos para que desconfíen, sino más o menos es como para que despierten si están ya dentro en una relación así. O si van a conocer a alguien, o sea, para que no se ceguen completamente, ¿no? Porque a veces cuando uno está enamorado virtualmente, pues piensa que con la persona que ha chateado o ha hablado, así es tal cual. Sí, y los catfish andan cabrones. Y hay muchos catfish, si no, vean Catfish Colombia, Catfish México. O Estados Unidos. Estados Unidos, que fue en MTV. El primordial. Entonces, te darán cuenta de que no es cierto. A mí me catficharon, a ti te catficharon. Sí. A los dos nos catficharon. Cañón. Nos decían que era la última Coca-Cola del desierto. Y como no llegaban a choripán. Teníamos que decirlos, ¿no? Después les decimos por qué. Y bueno, estuvieron escuchando su programa. Vamos, Venus versus Marte. Hasta la próxima.